de escuchar a uno y a otro. Eso es lo que hace falta. Y lo único que vale es conservarse. Lo demás se puede leer en los libros, y esos libros siempre duran y duran y duran. Y se amarillean y se los comen los ratones y no queda nada. Pero lo que sí queda siempre es lo espontáneo. Y a veces pasa con los libros como con las muchachas, ¿verdad? Que se los comen los ratones o los gusanos enteramente intactos. Eso ya es... Eso ya es que... Bueno, ¿y usted por qué está ahí tan solito? Ustedes dos. No, ahora no me brinco. Han ido a buscar silla. No, aquí no. Tome asiento, sí. A mí me gusta también más estar de pie. Bueno, pues esté de pie. Pedro, ¿tú cómo declamas mejor, sentado o parado? Yo tengo la impresión de que tú declamas mejor sentado. Depende, depende. Depende de mis habilidades físicas. Cuando me levanto y estoy curudo, tengo que estar de pie. Me fallan las piernas mucho. Estoy mucho tiempo acostado. Por necesidades fisiológicas del corazón y la sangre. Pero cuando estoy a gusto, me gusta más platicar. Decir la poesía y platicar sobre ella como una cosa natural. Como quien habla de los toros o de la hora. Así es de que tú dices tus versos. Mejor se nota. Mejor que los declamas. Le quito más aparatosidad, más retórica. Siempre la poesía tiene mucha retórica. Y el decir la poesía tiene excesiva, ¿cómo diríamos? Todo lo teatral es falso. Es verdad. ¿Cómo se salva entonces la verdad cuando se convierte en espectáculo? Eso es lo malo. Y sin embargo sí existe como un arte maravilloso el teatro y el espectáculo. Un Shakespeare, un Calderón, para expresar. En personajes ajenos. Pero la poesía lírica tiene otro lenguaje que no corresponde a ese. Ahí está el lío. Uno habla solo o le habla a gente tan querida de uno y tan cerca de uno que se parezcan a uno mismo. Y entonces sí pueden hablar con toda sencillez. Entonces el poder hablar con naturalidad, el poder contar las cosas, eso es lo difícil. Y la poesía moderna no se presta para que se pueda decir en un tono declamatorio. ¿No lo crees? Es que hay un término medio. El uno es el espectáculo. El otro es de la poesía del poeta que cree que habla para sí mismo. ¿Qué es la poesía moderna? Eso no es. El otro es el poeta que habla acompañado, sintiendo el calor de los seres humanos y de los semejantes. Es decir, habla con naturalidad porque está rodeado de gente, el que habla solo está loco. Y el poeta, aun cuando sea un poco loco siempre, eso no quiere decir para nada que él se sienta loco, sino que los demás lo crean loco. El lenguaje suyo es distinto, es aparte del otro lenguaje. Entonces el poeta se siente verdad cuando se siente acompañado, no exhibido de una manera teatral, pero sí acompañado, tampoco solo. Es decir, que su soledad sea compartida por otra gente que también sienta soledad. Que le interprete una cosa universal. Puede ser soledad, puede ser afán de victoria, de mejora en la humanidad. Pero él quiere sentirse acompañado, compartido por los demás, sentido por los demás. Y si no siente la cosa humana del oído, que se refleja en los ojos y en las caras, en el semblante, uno ve a quien le gusta y a quien no, no puede ser un poeta. Poeta es lo más, diríamos, lo más humano de la tierra. Él pertenece a la tierra. Y a la tierra pertenece a los hombres, los seres humanos, las mujeres. Ahora, él no quiere ser un exhibicionista. Tampoco un solitario, porque lo que no es del pueblo, lo que no procede de lo humano, no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Buscar afines, buscar semejantes. Porque si los semejantes se convierten en minoría también, y quieren hacer ellos de la poesía una especie de torre de marfil. No, el poeta quiere que sea una enorme cantidad de gente, una humanidad entera que lo escuche, que él sienta a la humanidad pegada a él y que pueda pegarse a ella y extraerle su sangre y darle la suya. Bueno, eso nos acerca a lo que hablabas hace un momento, Pedro, que decías de que querías explicar algo de la lógica de la poesía. Lamentabas que no estuviera aquí nuestro amigo licenciado que no entiende de eso. ¿Cómo va el tema? No, no provoques. ¿Por qué no? La realidad está en que la gente oye una música una y 10 veces. Las obras musicales, las grandes obras de los maestros, forman repertorio. Realmente se oye la séptima sinfonía, o la novena, o a Mozart, o a Chopin, toda la vida, y cada vez se le encuentran nuevos recursos, nuevos ángulos de visión. Igual ocurre con la pintura. Ahí están los cuadros de los grandes pintores expuestos en los museos. Llevan siglos. Y la gente sigue viéndolos y encontrándoles también nuevas luces, nuevas combinaciones. ¿Por qué la gente cree cuando lee una poesía ya la conoce? Con una sola lectura. No entienden, no comprenden que en eso hay el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, logrado o no, pero sí esforzado, preparado, intentado, igual que en cualquier otra obra de arte. Pues cuando uno dice, ya conozco esa poesía, debiera decir, no la conozco del todo, y seguirla leyendo, y volverla a leer, y volverla a leer. En cada parte de un poema hay cosas nuevas. Y la vida en que se las vuelve a intentar sentir y comprender, se comprende mejor lo que el poeta dijo. Voy a poner un ejemplo a propósito de esto de la lógica. Hay una lógica que llamaríamos racional, la que estudiamos en los institutos, en las universidades. Hay otra lógica matemática. ¿Por qué no comprender que hay una lógica poética? ¿Por qué negarse a que hay otra forma de expresarse ante el hombre? No hay hombre bueno sobre la tierra. Y el poeta, el músico, el pintor, el arquitecto, el filósofo, el profesor, el obrero, si no son buenos, no merecen la pena de vivir. Que no sea una manera de decirle a los demás lo que uno siente. Uno no escribe para sí, escribe para los otros. Pero el lenguaje es distinto. Así como el signo más, dos rayas cruzadas, matemáticamente dice más. O una rayita dice menos. O hay conceptos filosóficos. También los hay poéticos. Tiene su lenguaje. El poeta, quiera que no, dice las cosas de manera distinta. Pongo este ejemplo. Y pongo el más sencillo y el más natural. No recuerdo bien el verso. Puedo equivocarme o no en alguna palabra porque no sé muy bien de memoria. Pero voy a poner un ejemplo de un poeta que todo el mundo recita. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Vamos a analizar ese poema que es tan maravilloso. Está dicho, no se habla de ninguna persona. El arpa está allí, olvidada de alguna mano. Después se dice una mano de nieve de alguna mujer, de alguna muchacha que tocaba antes el arpa y que ahora, por cualquier tristeza o tragedia de su vida, la ha abandonado. Entonces, analiza uno. Aquí está ya la casa, aquel rincón oscuro. Aquí está la arpa silenciosa y cubierta de polvo de su dueño, dueña tal vez olvidada. Dejo un resquicio de esperanza. Apliquemos la lógica. La lógica de los abogados, y perdónenme ustedes, los abogados que aquí estáis, que además de ser abogados, no seáis más que abogados, sino que podéis ser otras cosas. Como un arpa, olvidada en un rincón y cubierta de polvo, no tendría que estar silenciosa a la fuerza, ¿eh? Porque el arpa es un instrumento y suena cuando el alma de la gente la pulsa y la toca. Es un instrumento, es una forma de expresión de un alma, de un espíritu. Ahí está el arpa. Y dice, nada menos que Gustavo Adolfo Bécquer, silenciosa y cubierta de polvo. Diría un lógico. Pues está olvidada. Si la diera la pulsa, si, tiene que estar silenciosa. Y llega más, dice, ¿cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama? Entonces vemos cómo de una cosa que no existe, como es una nota, tiene apariencia física, compara una cosa sin corporeidad y sin siquiera espíritu. Porque la nota tiene espíritu en la vida en que hay una mano, hay un alma, con un pájaro que sí tiene vida propia, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. A ella, por primera vez, alude a que es una mujer quien ha abandonado el arpa. ¿Qué tristeza habría en aquella muchacha que tenía un arpa que pulsar si de pronto abandonó hasta el arpa, que era su único lenguaje? Entender entonces que esto es un lenguaje poético y que esa es la única forma de decir la poesía. Que lo que se puede decir en prosa no hay por qué decirlo en verso. Tan respetable es el arriero como el carpintero, como el ingeniero, como el albañil. Pero son respetables ambos y tienen expresiones distintas y caminos distintos. La poesía tiene una cosa y el otro tiene otro. Todos encaminados siempre a la misma cosa. Todos van encaminados al bien, a la verdad, a la belleza, a la libertad, a la justicia. Esa es la verdadera. Hay otra postiza, como también hay ingenieros postizos, y hay albañiles postizos, y hay sindicatos blancos y negros, y todos los colores. Por lo que va encaminado derechamente hacia su verdad propia, tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Considero que eso es un ejemplo claro, y he aludido al poeta mayor del romanticismo, al poeta que todas las viñas, toda su vida, han estado recitando y repitiendo. Sí, no he aludido a ningún poeta moderno, para que no vuelva a hablar más del modernismo en la poesía. Eso es lo que se llama lenguaje poético. Hay otro verso de Bécquer que uno lo conmueve como si fuese una revelación, porque lo que hacen los poetas es eso, revelar. Cuando él habla de su tumba, cuando me muera, cuando me pase esto y aquello, Y no lo digo entero porque no lo recuerdo. Volverán las oscuras golondrinas también. Volverán las oscuras golondrinas. Y oscuras está casi su poesía. Todo ese verso. Pero hay uno que dice, cuando yo me muera, cuando yo tal cual. Dice esto. Donde habite el olvido. Es decir, ¿habitar qué es? ¿Vivir? ¿Olvido qué es? ¿Olvidar? El olvido es muerte. La habitación es vida. Pero hay también una vida en el olvido. El muerto vive en el olvido. A referirse a su tumba dice, donde habita el olvido. Eso es la poesía. Eso es lo que nosotros, mi querido Vizcaíno, intentamos hacer, que no es muy fácil. Bueno, pues, también hay otro problema, el problema de la interpretación. De cómo se recibe el mensaje. Por decir mensaje, cómo se recibe el contenido poético. Es que varía tanto que de una a otra persona puede encontrarse una cosa completamente distinta. En realidad yo sí creo que mucho la poesía lírica contemporánea ha llegado a ser de minorías. Por pereza mental, por lo que tú dices, pero exclusivamente de minorías. ¿A qué puede atribuirse la falta de sensibilidad popular o colectiva que existe en nuestros días a la nueva poesía? Nunca he creído que haya falta de sensibilidad popular. Entonces hay falta de mensaje poético. Más bien creo que ha habido un rigor, una tiranía minoritaria que ha obligado a los artistas a hacer un tipo de obra favorable para ellos, asequible para ellos. Cuando la poesía o la pintura es verdadera, quien la percibe mejor es el pueblo. Recuerdo yo, por ejemplo, cuando hacían La Barraca, Lorca, Ugarte y demás, representaban entre meses de Cervantes, en las plazas de los pueblos más ajenos a la cosa intelectual. ¿Qué barraca? En la plaza, La Barraca era un teatro universitario. Sí, ya sí. Lo he visto llegar allí con los camiones, sin más escenario, empezar a hablar las gentes unas con otras, y el único que entendía aquello era el campesino, era el pueblo. Aquí lo he visto ahora en Guanajuato, interpretar los entremeses de Cervantes, invitado a la calle, y quien lo entendía mejor, porque nosotros que presumían de entenderlos eran snobs. Quienes mejor lo entendían eran los campesinos, y era el pueblo quien mejor lo entendía. Cuando la verdad es verdadera, nace del pueblo y el pueblo la percibe exactamente. Ahora, cuando el arte se transforma, se alambica, se quiere convertir en minoría, como la riqueza, que corresponde a una parte exigua del mundo, en vez de ser distribuida, ellos se quedan con un arte alambicado y minoritario. Pero el verdadero, el auténtico, ese lo percibe el pueblo, porque el pueblo viene. Y así a Cervantes, y a López, y a los grandes poetas, el pueblo no se entiende. A quien no entiende bien, son a poetas, no por eso digo que sean malos, sino poetas medianos, cuya obra ha ido siempre elaborada a través de una especie de conciencias limitadas a quienes va dirigida. Bueno, en Francia ha habido poetas enormes, grandiosos. ¿Quién lo duda? El único genio de verdad de la poesía francesa es Victor Hugo. Y todo el mundo lo sigue entendiendo. Todo el mundo lo sigue entendiendo. Habló para siempre. Manejó los temas grandes. Los tocó. No le importó la retórica ni el cuento. Ese fue el trabajador del bar. A Islandia, a la ciudad de París. Él escribió La Leyenda de los Siglos, que que es el mejor libro de poesía que se ha escrito en Francia. Y siendo un retórico, pues todavía correspondía a una etapa última, que más tarde un Baudelaire la modifica. El grande sigue siendo Víctor Hugo, lo cual no quiere decir para nada que mañana no salga de la forma de escribir de un Baudelaire un poeta mayor que Víctor Hugo. Cuando escriba para que le entiendan, cuando escriba para que lo oigan, para que lo sientan, y para eso es menester salir de ahí mismo, sacar de la entraña del pueblo la poesía que ha de ser dirigida al pueblo. Por eso es que Víctor Hugo supo entender a Baudelaire. Exacto. Él sí lo entendió. Sainte-Beuve no lo entendió. Él era un crítico y él venía de otra parte. Él analizaba las cosas pasadas. Baudelaire representaba una cosa nueva y Víctor Hugo comprendió que este era el comienzo de una nueva poesía. Pues de Baudelaire venimos todos los poetas, pero sin negar la grandeza de Víctor Hugo, por nada del mundo. ¿Quién sabe si mañana, con lo que Baudelaire añadió al material poético, salga un poeta que haga lo mismo que Víctor Hugo hizo con respecto a su época? Esa es nuestra esperanza. Que con materiales más abundantes, contando con que no solamente es poesía los ojos azules, ni el amanecer, ni el crepúsculo, ni el nocturno, que también es poesía la piedra, que también es poesía el guijar, y el agua que pasa por aquí, y es poesía el guardia que pasa por la calle, que todo es poesía. Todo tiene una tragedia interna. Y en el tema poético, cuando se llega a la grandeza de no dirigirse a una minoría, la intención de ir derecho hacia la verdad universal. En cuanto a la poesía adquiera, como en Víctor Hugo tiene, los caracteres de libertad, justicia, fraternidad, humanidad, amor a los semejantes y amor a su patria misma, sin perjuicio de un amor a toda la humanidad, que son más o menos los significados de la Revolución Francesa, y que intentan serlo ahora los significados de la Revolución Soviética. La gente quiere creer que ellos usan nada más. Los principios de esa revolución no son universales. El comienzo está en un lado nada más, como también estuvo en Francia nada más, y Francia fue perseguida por todos los demás países. Francia quizás perdió, pero los principios de la Revolución Francesa no se perdieron. Los demás países los adquirieron. Ahora los están aplicando más, pero los principios continúan. Son como globos que se llenan. Se llenan de mal contenido, se les vuelve a vaciar, se les vuelve a soplar con sangre humana, y libertad, igualdad, fraternidad, son palabras eternas, eternas. Cámbiala de contenido y no habrá un hombre honesto en la vida que no diga jamás esas palabras, o que no llore cuando oye el himno la Marsellesa. Bueno, pero bien tocado. Poco representó una verdad. Madame se está acordando de un acontecimiento muy reciente. Ay. De acuerdo. ¡Ay, Madame! Que todo esto va a quedar, según dice. Bueno, yo no me hago más que ese comentario. Claro, pero va a quedar entre nosotros. No hay problema. Yo me sigo. Sí, como no. Lo que pasa es que no tengo buen pulso. Todo esto va a quedar grabado. Que todo esto va a quedar grabado, incluso lo que estoy diciendo ahora. Esta es una plática para que hablemos. Todo sigue. Sigue trabajando ya. No va a asustarse. También salta su silencio ahí. Sí. Sí, pues es. Es lo que procuramos. Que llegando al terreno. Vamos al terreno del ejemplo poético. Ya. Se trata que tú nos digas algunas cosas. Es para mí, para Navarrete. Tenemos algo pendiente sobre ese particular. Ah, ahí voy. Únicamente que. No sé quién me dijo a mí que a mí se me entendía mejor cuando se me veía, porque la voz no sale clara, y si en cambio la expresión sí. Bueno, es posible porque yo no soy actor, ni creador, y en cambio soy un hombre que vive y vibra con las cosas suyas. Es que... Y espontáneo y natural, y cuento mis cosas. Es decir, que salen mejor cuando se me ve. Que es lo curioso, ser un hombre tan feo y que le guste más a la gente verme que oírme. Bueno, pero señor, tú tienes por allí una cosa que le dedicaste a Pedro García. Sí, a propósito de esa cosa física, ¿verdad? Yo lo leí. Y no estuviste de acuerdo conmigo. Y no, por cierto que me dijiste que casi insultaba a Pedro, yo no estoy de acuerdo, es un problema de sensibilidad poética también. Oye, Rafael del Río, el otro día ha leído 3 o 4 veces ese poema. Yo a ti cuando me lo diste no te dije nada, me lo guardé. Me gustó mucho, lo leí, como debe leerse los poemas 4, 5 o 6 veces, y espero seguirlo leyendo. Porque no siempre se le encuentra un solo poema, en una lectura, ni en 2 ni en 3, lo que hay. Rafael agarró y lo leyó, en casa de mi amigo Chapoy. Lo volvió otra vez a leer, lo volvió a leer. Dice, es lo mejor que hay que tomar sobre ti, me dijo Rafael. Te doy esa noticia para que... Muchas gracias. No, pero es que debería yo darte una explicación. No, Salvador, Pedro, Salvador tiene cosas mejores. Pedro alguna vez comentaba con nosotros precisamente de su situación, en que decía que cómo había encontrado él un eco en tantas gentes si él no tenía nada que dar. Y eso tengo que, independientemente de lo que tenga uno que dar en posesiones, en cosa material, se puede dar mucho. Cuando se da de belleza, como él puede dar. Y cuando se da sobre todo de sentimiento, ¿verdad? Ahora hay algo de descripción física, desde luego, pero Pedro la admite. Es esto más o menos, dice. Gran pájaro de presa, qué tiernas avecillas doradas y jugosas lograría cazar tu juventud. Ahora el perfil agresivo nos resulta engaño. Ya tu plumaje es cada vez más gris, el corpachón más torpe, la espalda más cansada de sustentar el sueño. De toda posesión las garras desasidas, con los sentidos más lentos para el vuelo y más dispuesto el llanto a correr y a sonar. Hasta la cólera impotente gastada entre los vientos. Ahora, ¿qué puedes atrapar? Palabras de caricia blanda para mimar al río, al árbol y a la nube que no han de responder. Si nada tuya tienes, gran búho encandilado, ¿cómo es posible que todavía tengas tanto que dar? Porque te das tú mismo en trino y corazón. Está bien. Yo no digo que me parece muy bueno porque es sobre mí, pero si no fuera sobre mí sí me parecía muy bueno. ¿Quién quiere leer esto? Yo. Se trata de un prólogo que me hizo Juan Rejano. No orden poesía, habla de mi persona y a mí me conmueve mucho. Retrato de Pedro Garfias para una antología de sus poemas. De oscuro pájaro ganchudo a la faz, reverso insólito de su alma luminosa, melancólica, manadora de sueños como la sepultada estrella de la niñez. Revuelta y surta la melena de cansado león, sobre una frente organizada para los pensamientos que con la virgen ternura se le humedece. Agudos y endrinos los ojos dispares, disparados y anublados a un tiempo por un frío velo crepuscular, como esos pequeños relámpagos estrangulados en un cielo de nácar aborrascada. Un rictus de bondadosa amargura en la boca navajeada, por donde han brotado tantas sílabas musicales, que apenas quedan campanas en las torres herrumbrosas, lenguas de cristal en los ríos romanceros. Apesadumbrado el dorso, las cosmas espadas trepado a los hombros de encina o de sillar. torpe, requiada la andadura, que fue airosa alguna vez como la inconsciente juventud que no advierte su sangre. Ágiles las manos, cual avecillas de nicotina, manos subrayadoras de palabras, que ya no son sino esqueletos de palabras, recortadas imágenes fonéticas de las que solo percibimos un sonido de cada rota, monólogo puro, monólogo cordial. Desesperado hilo del corazón que a punto de romperse se anuda más fuertemente y vibra y restalla y se enciende metal desafiador de los más altos fuegos. Aquí está Pedro Garfias, aquí está Pedro Garfias de Écija, de Cabra, de Osuna, Pedro de la campiña bética, de las marismas que llegan a Tortosa, Pedro poeta, poeta contra él mismo, Pedro contra todos. Mago de los naipes líricos, maestro de otros naipes que abanican madrugadas de azar y livideces recónditas. Matemático jubilado antes de nacer a las altas ecuaciones que se enlazan con el álgebra poética. Coleccionista de noches universales, de esas noches calumniadas en que el poeta crece sobre el césped de los jardines brumosos. Soldado de la sola verdad revolucionaria. Aprendiz en la casa del pueblo, huelguista de las glorietas madrileñas, arcángel frecuentador de los manantiales más embriagantes, pontífice mudo del cante jondo que de Triana Jerez tiene un riguroso meridiano. La guitarra de los acordes alterados deambula por su cuerpo de un amanecer a otro. Estatua desprendida de la tierra, oloroso a vides y panales. Una rama de olivo le signó la frente. Un clavel negro le traspasó la piel. Un torso campesino doblado sudorosamente sobre la tierra le avivó la rebeldía. Si un día fue renovador metafórico, gladiador impulsivo en los anales poéticos españoles, si un día cantó con la frescura de los racimos, de las orillas, de los rocíos, la humildad de los blancos caseríos tendidos al sol, la novia torcaza en la provincia lejana, la lluvia, el viento, los nidos, el alba. Otro día, ya desgajada España, ya rota la patria por todos los puñales de la mentira. Si un día cantó con la frescura de los racimos, de las orillas y de los rocíos, la humildad de los blancos caseríos tendidos al sol, la novia torcaz en la provincia lejana, la lluvia, el viento, los nidos, el alba. Otro día, ya desgajada España, ya rota la patria por todos los puñales de la mentira, la cobardía y la traición, cargó de polvo y acero su voz y la disparó incesantemente contra las espaldas purulentas, aniquiladoras de la inocencia popular. Brotaron los himnos, resplandecieron las canciones heroicas, un clarín perforó el verso alerta, hecho de heridas y laureles, de agonía y esperanza, de juventud y pan libre. ¡Ay! El sueño aquel del hombre, de los hombres de España, encarnados en el poeta, lanzado fue de su tierra, desterrado, sumido en lo aciago. Pero vertical sobre sus despojos sangrientos, lejos, lejos del regazo perdido, de nuevo levantó su acento de diamante, su vuelo cegador, y en un bosque inglés nació el más hermoso canto al amor y a la patria, escapado de unas pupilas ciegas. Brindó el mar sus anchas espaldas, su poderoso pulmón de olvido a la caravana del Éxodo, y cabalgando con ella en las olas, llegó el poeta de nuevo a la ribera fragante de América. México abrió los brazos. México restañaba la crueldad occidental, la de los caballeros de la civilización cristiana con dulces paños fraternales. Y el poeta, desde el mar, lanzó su canto a México, a su generosidad ardiente, y aún sigue cantando a la sombra violada de Tezontle sobre la meseta milenaria del Anáhuac. Miradlo todavía penetrando noches, esperando auroras, la garganta juglar enroquecida de decir el metro armonioso de su evangelio, de su poesía impar, que como las selvas tiene un rumor eterno, un pensamiento brotado de las entrañas y una autenticidad inmarchitable. De su poesía, abrevada en lo esencial hasta cuando vista las cosas más cercanas, dentro del tiempo, del intransferible tiempo que le ha tocado apresar. De su poesía, forjada en el corazón, de siempre, clara, pura, humana, como el hombre a quien busca, el hombre capaz de sueños, abnegaciones, nobles luchas. Cerrad vuestras trampas, vuestros podridos legajos, torpes interesados antólogos, historiadores literarios de Aguachicle, que tantas veces le habéis postergado, que tantas veces habéis olvidado esta poesía, olvidando al que no conoce el olvido. Aquí está Pedro, miradlo, aquí está Pedro Garfias, aquí está el poeta contra todos, contra él mismo, aquí, miradlo, está el poeta. Juan Rejano. Me conmueve mucho este prólogo que me hizo Juan, porque dijo más de lo que yo he sido, pero lo que antes decíamos, en el intervalo, no tengo ninguna capacidad de rencor. Sí, no soy un buen luchador, porque quiera que no, a todo el mundo lo quiero. Lo quiero al bueno por bueno, y al malo no lo puedo odiar, pienso y le busco siempre una justificación. Creo que es malo por alguna cosa. Las almas grandes no pueden odiar a nadie, señor. Gracias que ya oí la voz, madre. A quien yo conocía hace años, y a quien yo no supe nunca cómo agradecer que me ayudó a comprarme un libro. Ahora sí voy a decir algún verso. ¿Qué es andaluz, Pedro? Pedro, queríamos que nos dejaras tú aquí con nosotros, todas esas poesías íntimas que no has querido publicar, que respetamos, porque tú tienes tus motivos para ello, pero que de todas maneras entre amigos nos han gustado mucho. ¿Sabes a cuál me refiero? Dime. Aquella que comienza cuatro paredes y nuestras vidas. Gracias. No comienza así, pero, bueno, pero... Tú sabes cuál es. Ya sé cuál es. En estos momentos de inevitables de lucha, en que alguien, no quiero referirme quién, está planteando una nueva guerra. Todos sabemos quién. Entiendo yo que la misión del poeta es emplear su palabra como un arma pacífica. Si esto se admite, bueno, a los poetas se nos admite todo. Ah, la metáfora es una de las pocas armas que empleamos. Por eso no publico los versos íntimos, sí, personales, que pueden servir más de desaliento que de ánimo, que de esperanza. Pero que los publicarás algún día. Me imagino que lo publicarán ustedes. Este que me pide mi querido amigo, el licenciado Vizcaíno, a quien conozco hace años y quiero mucho, y me hace a mí el favor de quererme, dice así: cuando vengo llorando, si tú no me consuelas, ¿quién me consolará? Cierro la puerta, queda fuera el mundo y dentro nuestro mundo nada más. Cuatro paredes ciñen nuestras vidas, limitan nuestro hogar como el abrazo de la orilla curva ciñe y limita el mar. Afuera, las locuras y los sueños. Y dentro esta tremenda realidad que no sabemos si es mejor o es única, pero que ya es fatal. Un beso frío y un recuerdo ardiente. Poblado paraíso de nuestra soledad. Nuestras frentes volando con un vuelo gemelo y una meta dispar. Acostémonos pronto. ¿A qué filosofar? Que vista nuestros cuerpos el sudario atormentado de la oscuridad. Amémonos frenéticos y luego a descansar. Tú pensando en quien quieres, yo pensando en quien nunca me querrá. Bueno, y quede consignado aquí que este verso iba dedicado también muy especialmente a nuestro técnico Navarrete, ¿verdad? Que es un enamorado de, de esta poesía. No sé cómo agradecer a este compañero, a Navarrete, el hecho de que le estemos robando tiempo. Le estamos dando tiempo. Pero a él le queda, a él le gustaba. Él ha sido, como todos, siempre muy generoso conmigo, y para él va dedicado, no en el sentido general de la palabra, sino en la poesía. Esta, ¿cómo me la tomo yo? Por Navarrete. Bueno, pues le ayudamos bueno, a tomarla. Por Navarrete. Navarrete. La tomaremos por Navarrete. Bueno, Pedro, ¿alguna otra de las cosas inéditas? O de las editadas, habíamos dicho, ¿no? Postmortem. Postmortem. O de las postmortem que tienes. Bueno, ¿y por qué te has empeñado en que sean postmortem? Esa es una de las cosas. Pero es que ya lo acaba de decir. ¿No? Sí, ¿cómo no? Un cigarro. ¿Qué quieres? Dime, da un cigarro. ¿Negros? Negro, negro, ¿no hay? Es negro. El... negro. Problema ya muy discutido. Acerca del contenido social de la... ¿Qué otra cosa inédita hay por ahí, Pedro? Bueno, tú has apenas estado tengo aquí nada una temporada por... más o menos grande aquí en la comarca lagunera. ¿Y qué sugestión especial poética te ha sugerido la comarca? ¿No has hecho ningún poema a propósito? No. A mí me cuesta mucho trabajo ver las cosas. Como soy miope, las tengo que ver no muy cerca, sino de lejos. Quiero decir que las veo en la memoria. Aquí se han dicho las cosas más hermosas sobre la laguna de un poeta que no era lagunero. Unamuno confesaba que sus Manuel José... poemas los había hecho a distancia, al tiempo. Manuel José Otón. Potosino dijo lo mejor que se ha dicho sobre la laguna. Entonces yo pues ando con cuidado cuando toco a los maestros. Y no es que yo no me decida a torear, yo toreo. Pero me preparo, me entreno como los toreros para enfrentarme con los grandes y tardo el tiempo que sea. Pero llegaré a decir algo sobre la laguna que valga la pena. Por algo que la laguna, merezca. Yo hasta ahora lo que yo podía escribir sobre la laguna... Pedro, por eso usted que es de la tierra de Manolete, ¿eh? A ver cómo nos deja. No, él es... Manolete era un torero. Era un torero. Hablando de todos. Yo lo vi. ¿De la provincia de Córdoba? Tú eres de Salamanca, Pedro. Un día, estando yo en México, estaban discutiendo que la forma de torear de mano lente no era peligrosa. Lo estaban diciendo exactamente cuando había llegado la noticia de que Camarote le había matado un toro. Oye, Pedro, ¿qué más querían? Quisieran que lo matase. ¿Qué más querían? Recuerdo porque pedí un menú. En aquel momento justo, escribí un verso que se lo regalé a Juan Silvetti, que estaba allí conmigo. Otro gran torero. Llévéselo. Le dice así. Yo intento siempre con la poesía no referirme solamente a la cosa pintoresca, sino a la cosa humana. Hay gente que se precipita mucho y cree que va a llegar pronto. A las cosas llegan despacio. Poquito a poco se consiguen. Manolete fue poquito a poco buscando su muerte. Esto parece verso, pero no forma parte de la poesía. La poesía dice así y es breve. Dice... Y es muy bueno, es muy bueno eso. Andar es muy fácil. Lo difícil es andar sin premuras. Pasear por el miedo del ruedo, grave y con figura. Cuando un cordobés es torero, su capa es la túnica. Esencia y decencia. Las dos cosas juntas. ¿Quién ha visto, si no es entre sueños, la estatua segura, arriscada de gracia, de arte y de celo, crispada de angustia, caminar paso a paso, despacio, buscándole sitio a su tumba? Lego, no le requete que ole, que viene. Oye, Pedro, ya que hablamos de la muerte, en tu último libro tienes algo de la muerte, ¿no? Creo que tengo muchas cosas de la muerte. Oye, Pedro, tienes otro. Oye, también de torerías. Tengo una obsesión. Otro de torerías. Cuando yo me muera, bueno. Otro de torerías. ¿Por qué? Otro de torerías. Espérate, vamos a dar una pausa. Ese propósito de la muerte. Este libro último a mí se me ha criticado un poco. Porque es un reflejo de una obsesión de la muerte. Pero no es que sea verdad eso. Es que la obsesión de la muerte la tenemos todos dentro. Ahora, los que no podemos guardárnosla, tenemos que expresarla. La expresión es nuestra vida. Yo quería echar afuera este libro para poder ir a quedar libre y poder hablar otra vez de esperanza y de alegría. Y como nos expresamos en palabras, en versos y en libritos, no es que esa sea en absoluto la intención futura de mi poesía. Lo es exactamente en la medida de una temporada en que yo estuve muy enfermo. Ocurrieron muchas cosas en mi patria, también en mi casa. Murieron mis padres, mis hermanos, me desligué de todo hogar, me sentí solo y tuve que decir ciertas cosas que son las que digo en el libro. Después de dichas esas, mañana empezaré a cantar por los niños que sean felices en el futuro. Este se llama Recién Muerto y dice: me gusta que fuese tarde y oscura la tarde de mi agonía. Me gustaría que quien cerrase mis ojos tuviese manos tranquilas. Me gustaría que los presentes callasen o llorasen con sordina. Me gustaría que fuesen pocos y aún menos de los que se necesitan. Me gustaría que en el silencio del mundo se oyese crecer la espiga. Me gustaría que la tierra fuese dura, como piedra conmovida. Me gustaría que me llenasen la boca de tierra mía. Si a los que van a matar le dan todo lo que pidan, dejadme pedir de muerto lo que a mí me gustaría. Bueno, y ya que hablamos tú de la laguna, aquí tenemos en ese libro algunos versos que pues ya fueron escritos acá. Nosotros los publicamos por primera vez. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando salió el número 9 de Cauce, este del árbol? Ese fue publicado aquí. Ah, sí, ese poema del árbol es muy bonito. Aquí lo publicamos, junto con el del río, y uno que se nos perdió, o que se te perdió, porque nunca lo encontramos, ¿verdad? Porque eran tres. Aquí escribo yo muchos versos, porque... Aparte de que la letra de Pedro no se entiende muy bien. Le toma mucho cariño a la laguna, y... La mayor parte de mi obra, aun cuando no sea sobre la laguna, ha sido escrita aquí. ¿Te acuerdas del árbol? Aprovecho el tiempo que estoy, entonces... Sí, sí, me acuerdo. Ese del árbol es muy bonito, Pedro. El árbol tiene su pequeña anécdota. La voy a contar. Diariamente yo salía de unas reuniones. Apuro discutir. Y yo venía a las 12 o a la 1 de la noche a tomar unas copas. Estaba allí, la calle Turbide, me parece, a la espalda del Palacio Chino. Pero yo en vez de agarrar esa calle, primero agarraba esta, para poder hablar solo antes de llegar a donde estaba la gente, porque... Pues tenía que conversar o decir versos, cosa que no me gustaba. Yo quería pensar solo. Agarraba una calle paralela, ahí tú lo mire. Tiene unos arbolitos muy humildes a los lados. Como, era una calle muy solitaria, yo me paraba siempre. Le decía, pero ¿por qué esto y aquello? Yo no lo entiendo. Comenzaba a explicarme a mí mismo. Y a querer entender a la gente, que es lo que yo he hecho toda mi vida, a querer entender a los demás. Cuando yo había platicado lo suficiente, me marchaba otra vez a hablar con los hombres y otra vez a poner la cara que los hombres ponen frente a los hombres, y las mujeres frente a las mujeres y los hombres frente a las mujeres. Una cara rara, especial, que no es la cara que uno tiene cuando está solo. Al día siguiente volví a hacer lo mismo. Y ya por rutina me paraba siempre en el mismo árbol. No sé por qué yo le fui buscando al árbol. También aunque le hablaba, como yo quiero conocer todo, me alimento de conocer a la gente, sin de quererla. Le fui viendo una especie de ojo, las cejas. En el tronco cada árbol, si uno se lo imagina, tiene una especie de figura. Yo fui conociendo. Y al día siguiente ya fui de hecho a él. Yo notaba que él, pues no me contestaba nada. Pero lo escuchaba. Y yo hablaba con él, a mi amigo. Le iba a buscar siempre al mismo árbol. Había un poco de viento y él hace así, con la rama. Al cabo de un mes, que le quiten a uno los terrenos o los palacios, me quitaron mi árbol. Pasaron una gente y dijeron, Pedro, que estás loco, hablando solo. Me dio un miedo tan grande de que me hubiesen hablar con un árbol, que no comprendiesen que aquel árbol me escuchaba y me comprendía. Que dejé de ir durante la temporada. Efectivamente, más tarde supe que fueron a ver si era verdad que yo hablaba con el árbol. Pasó tiempo, y cuando volví no encontré al árbol. Eran todos iguales. Dice de qué especie de árbol eran. Eran todos iguales. Me separaron del único que era distinto y ya no lo volví a encontrar. Entonces le escribí este verso con el recuerdo de aquel árbol, lo escribí aquí en la laguna. Tuve el honor de que se publicase por primera vez en una revista que hacían mis amigos de Torreón. Y dice, es una cosa muy sencilla, hecha sin retórica. Cuento una pequeña anécdota insignificante. Dice así, échale en el vaso grande. ¿Lo tomas en este vaso? ¿Bebemos los dos en el vaso? Dice así, yo he conocido a un árbol que me quería bien. Jamás supe su nombre. No se lo pregunté y él nunca me lo dijo. Cuestión de timidez. Nunca vio mi silueta. Era ciego al nacer. Por eso a mí me quiso lo mismo que yo a él. Le dije muchas cosas que a nadie más diré. Máscara vieja estrella que alguna vez hablé. Él estaba más cerca, yo palpaba su piel. A él le dolía el tronco, a mí el tronco y la sien. Un día lo perdí. ¿Qué amor no perderé? Pregunté a sus hermanos que debieran saber. A los hombres que saben nada les pregunté. ¿Acaso él me buscó como yo lo busqué? Pero los dos andamos tan torpes de los pies. ¡Cosas! Terribles cosas que hoy quisiera saber. Nunca me contestó. Sería mudo también, como el árbol de Jaime. Eso sí que lo sé. Movía la cabeza oyéndome. Yo creo que después de escucharte aquí, nuestro compañero hablarle de Aguirre, se explica un poco mejor algunos conceptos de estos, ¿no? De eso que decíamos. Y a propósito de abogados, asocio, si asocio una persona muy estimable para Pedro y para mí, el licenciado Simón, tal vez tú no lo hayas tratado. Y Pedro, ya que hablamos de él, hay una poesía que, de tu último libro, que le ha conmovido profundamente. ¿Te acuerdas de ella? Es una poesía que dice, de lo que no he vivido, sí me acuerdo. Es del Río de Aguas Amargas. Me ha emocionado mucho que el licenciado Simón, que creo que no conocía mi obra, ni casi mi nombre. No, en realidad no la conocía. Se haya comportado conmigo de una manera tan generosa. No, es que ella poco antes de que vinieras tú, déjame aclararte una cosa. Sobre mí. Hace... Unos... Es que yo no me acuerdo exactamente de esa poesía, porque es muy breve. No sabía que tú me ibas a pedir eso. No, y no es tengo que ningún ejemplar de mi libro. No, ni yo tampoco. Yo sí recuerdo que el final dice... final, los sí. Últimos versos, dice. A ver si me los puedo retener. O contener, porque son míos. No retener, contener, son míos. Y decíroslo. Pero es brevísima y dice... No es posible. No me acuerdo más que de ese verso. Sí, yo también. Por algo el licenciado se fijó en ese verso. De la idea. Por algo de toda la intuición. Porque de un poeta, si acaso queda algo, quedan tres o cuatro renglones. No poesía, renglones, versos, que luego los poetas, sí. Lo que llaman un renglón es lo más que puede quedar. Ahora agarramos a Garcilaso y a Góngora y a todos los poetas clásicos y decimos, ¿cómo hombre, hubo hombre, mientras el tiempo duerme en nuestros brazos? Lo que decíamos antes de Becker, Garcilaso lo primero. Vedme morir entre memorias tristes. Es decir, que todo lo que un poeta puede aspirar después de luchar y sufrir y morirse de pena es que quieren tres o cuatro versos de él. Y no tres o cuatro libros, tres o cuatro versos. El hecho de que el licenciado Simón, con esa intuición maravillosa, haya buscado tres versos míos para glosarlos. Por ejemplo, ese que dice, las horas crecen de noche. El otro que, este, de lo que no he vivido, sí me acuerdo. Y otro más que no... no es, ¿de las palabras? No. Demuestra que leyó el libro. Y yo en esto de que la gente lea los libros, todos los poetas, es tal sacrificio que los lean. Que yo, cuando los amigos me ayudan a vender los libros, les digo siempre, tienen tres precios. Aquellos que tienen dinero y no lo van a leer, les cuesta doble. Aquellos que tienen dinero y lo van a leer, le cuesta el precio justo. Ahora, aquellos que no tengan dinero y lo quieran leer, se lo regalas. Ya bastante favor nos hacen con leernos. Pero el que lo compre para meterlo en la biblioteca y no lo lea, que lo pague más caro. Esa es la poesía. Es una manera de dirigirnos humanamente, con los mismos temas que todo hombre emplea. Lo emplea en la industria, lo emplea en la política, lo emplea en la ciencia, en la moral, en la conducta. Únicamente queremos expresarnos y decir nuestro concepto humano de la vida y a la vez añadirle, completar esa cosa humana con lo que es humano de verdad, conceptos de comprensión, de tolerancia, de libertad, de justicia. ¿Cómo somos buenos? ¿Cómo procuramos decir cuál es mi concepto de lo bueno? ¿Cómo decimos cuál es mi concepto de libertad? Todo eso va reflejado en imágenes y en metáforas que a su vez van vestidas con un ropaje, que es la retórica. Entonces uno quiere quitar...